Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas del Valle de los Volcanes y de la Red Global que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Estamos aquí como todos los martes en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, pues haciendo ya el recuento, el inventario 2021. Ya esperamos mejores fechas para la cultura, para nuestras actividades, y nos acompañan dos estimables compañeros y colegas. Elidet Fernández, que es fotógrafa, la tuvimos aquí en algunas notas que comentó también Gloria Maldonado Anzó, con motivo de que ellas, bueno, son fundadoras de la Red de Artistas e Intelectuales por la Abolición de la Tauromaquia, y nos estará adelantando o comentando algunas actividades que pues se realizaron y se lograron en este 2021, bajo el proyecto que ellas tienen de Movimiento Conciencia, que es una red que agrupa varios proyectos en beneficio de la defensa de los animales, en cuanto a la abolición de la tauromaquia. Y bueno, nos estará comentando Elidet Fernández a detalle pues las actividades logradas que tuvo ella en su asistencia a las mañaneras allá con AMLO en Ciudad de México. También está con nosotros Manuel de la Rosa, quien es colega aquí también, locutor, titular del programa Hablando y Cooperando, que escuchan ustedes también los martes aquí a las 9 de la mañana. Y pues bueno, ustedes saben que Manuel es mi compañero de vida, de hogar y de proyectos, porque pues estamos con las actividades del Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, en el que desarrollamos proyectos y actividades culturales que estaremos comentando en este inventario 2021 del programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, porque bueno, el programa Iztaccíhuatl es un proyecto también del Centro de Grabado y Gráfica Híbrida. Pues bien, ya camino para llegar aquí a la estación, a la cabina donde se transmite el programa, pues nos encontramos con una noticia justamente de un programa que transmitimos nosotros durante el año de la compañera Cecilia Minguer. Ustedes saben de los compañeros del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, que pues estaban ellos pues solicitando solamente sus pagos atrasados, ¿verdad? Y que se quedara clara la situación que estaba sucediendo en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Esto fue el día 2 de febrero, la transmisión que tuvimos con Cecilia Minguer, pues ya la fecha exdirectora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, y pues nos encontramos hoy con la noticia de que se publicaron en algunos medios, como El Universal, donde el titular es de ese encabezado, de esa nota, es la desaparición de Cecilia Mínguez, exdirectora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Y bueno, se dice que la Fiscalía de Oaxaca ya emitió ficha de su búsqueda. Y pues recordemos que Cecilia Mínguez encabeza la lucha de al menos una decena de empleados del museo, quienes desde la primera quincena de abril del 2020 no reciben pago a sus salarios. Manuel, habíamos comentado aquí esa nota con los compañeros escuchas alrededor de este asunto del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Bueno, son situaciones realmente graves. Bueno, primero, buenas tardes a todo el mundo. Son situaciones realmente graves. ¿Por qué? Porque no es una gracia no pagar los sueldos. Está tipificado inclusive como un delito el no pagar los sueldos. Obviamente es una violación al artículo 123, a la Ley Federal del Trabajo. Y cuando no se pagan los sueldos, pues las situaciones son graves. Ahora, cuando a una persona que está luchando porque se logren estas reivindicaciones, que es un pago de lo justo, y de repente ya no aparece, pues imagínense a qué nos estamos refiriendo. Y aquí yo sí quiero hacer un llamado, porque varias autoridades del estado de Oaxaca se pasan de chistosas. Tenemos prófugo al priista este que le echó ácido a la saxofonista, y el señor está feliz de la vida, haciendo lo que se le pega la gana, y la autoridad no hace nada. Esto sucede cada día en el estado de Oaxaca. Se siguen vendiendo mujeres, se sigue persiguiendo por cualquier cosa. Hace poco un juez le fijó una fianza de 450,000 pesos a una jovencita que mató a su violador. Lo primero es la ignorancia absoluta de la ley, y lo segundo es qué está pasando en el estado de Oaxaca. Nuestra más enérgica condena, y ojalá que aparezca esta persona y que se tome pues un remedio, porque no es posible que sigan pasando estas cosas dignas de verdaderamente de la Edad Media. Pues sí, esperamos que se localice la compañera Cecilia Mínguez, exdirectora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, que bueno, estuvo con nosotros en Iztaccíhuatl el 2 de febrero, vino y nos expuso a detalle toda esta situación por la dignidad y derechos laborales de los trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Y ya nada más para pues pasar a otra cosa. Se presume que Cecilia vestía jeans, zapatos o tenis negros y blusa típica, que eran sus prendas características del día a día. Pues esperamos que tengamos mejores noticias y que aparezca Cecilia Mínguez. Esperemos, de verdad. Pues pasando a otro recuento y a otras actividades que también suceden por acá en el Estado de México. Recientemente se abrió el 9 de diciembre la exposición Sororidad, que es la otra mirada al arte de México en el Museo de Bellas Artes de Toluca. Importante esta noticia, como la de Cecilia Mínguez, porque esta exposición se presenta y es parte de la campaña internacional 16 días de activismo contra la violencia de género. De ahí que esta dependencia estatal inauguró la exposición Sororidad, y en la que pues es una mirada bastante amplia y un homenaje, reconocimiento a la importancia y aportación de las mujeres dentro de la historia del arte mexicano, en donde pues muestran toda su pues su creatividad, su obra, y está museografiada desde el siglo XIX hasta la actualidad. Se conforma por obras de artistas originarias tanto de nuestro país como extranjeras que han producido en México. Entre ellas se encuentran pues obras de Matilde Zúñiga, de Frida Kahlo, de Remedios Varo, de Leonora Carrington, de Rina Lazo, de María Izquierdo, de Lilia Carrillo y modestamente de su servidora Angélica Carrasco Acevedo, por ahí un hueco grabado, una pieza. Y pues es importante hacer y visitar esta exposición, que está conformada por 158 obras de 34 colecciones y 6 núcleos temáticos. Entonces, pues ustedes ahora que tienen un tiempo en vacaciones, pueden visitarla de martes a sábado de 10 a 6 de la tarde y domingo de 10 a 3 de la tarde en el domicilio Santos de Gollado número 2, Colonia Centro, en Toluca, Estado de México. Pues esperamos que estas actividades, Manuel, no solamente pues se simbolicen o se representen este apoyo a las compañeras, a las mujeres, que no quede en un discurso tanto visual como textual. Y dentro de este marco de 16 días de activismo contra la violencia de género hacia las mujeres, como es el caso que se está dando con Cecilia Minguer y con otras tantas que no salen a la luz en las notas, pues se haya realmente genere, se haya y se conforme un ambiente de no violencia hacia la población. Bien, el punto de la violencia es altamente comentado, es decir, hay comentaristas que se dedican a hablar de todo, y siempre a la hora de hablar de la violencia comienzan a decir como si fuera una enfermedad, así como las películas de los zombies, ¿no? Que de repente se vuelven zombies y hay que matarlos. Y una actitud como estas, que no da pie a ninguna solución, es la principal causa generadora de violencia. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos una carga de agresión, y esa agresión es una manifestación del instinto. El instinto, pues, es algo que tenemos todos. Hay quien habla de instinto de conservación, instinto de alimentación, instinto sexual, etcétera, etcétera. Pero el instinto es algo que nos hace sobrevivir. El problema es cuando ese instinto encuentra, pues, condicionantes que le son ajenas. Y especifiquemos, todos los animales se alimentan, pero los hombres sí son capaces de matar a sus semejantes por un cacho de alimento. Y por muchas otras causas. Obviamente la negatividad, el rechazo, varias cuestiones que conllevan inclusive a mucha gente que se siente superior, son las generadoras de violencia. Y esto es lo que verdaderamente debemos de evitar, y sobre todo la violencia contra las mujeres, que no tiene ninguna justificación. Pues bien, regresamos en este recuento del inventario 2021 del programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, en unos minutitos, con también nuestra invitada Elidet Fernández, fotógrafa. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Soy una mujer afromexicana y tengo derecho a vivir en un país con cero racismo y cero discriminación. Soy una persona que vive con VIH y quiero un país con trato igualitario y cero estigmas. Soy trabajadora del hogar y quiero que mis derechos laborales sean respetados y vivir libre de discriminación. En el CONAPRED trabajamos para que tus derechos y libertades los vivas libres de estigmas, prejuicios y discriminación. Si te discriminaron, acércate al CONAPRED. Gobierno de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Estamos de vuelta aquí con nuestra amiga Elidet Fernández, fotógrafa, que bueno, es fundadora del Movimiento Conciencia y también cofundadora con Gloria Maldonado Anzó de la Red y de Artistas e Intelectuales por la Abolición de la Tauromaquia, que también estuvieron aquí comentándonos un poco, Gloria Maldonado Anzó, alrededor de los objetivos de esta organización y de los proyectos que realizan dentro de lo que pues es su organización Movimiento Conciencia. Elidet Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Angélica, Manuel, buenas tardes buenas a tu audiencia y muchas gracias por la invitación. Sí, pues estamos aquí, aunque sea de pasadita, Elidet, para que nos comentes. Ya no tuvimos oportunidad de organizar el programa por lo agitado de tu agenda, que has estado muy activa en cuanto a presentarte en la mañanera para estas iniciativas que tú estás trabajando, presentarlas, hacerlas extensivas en este espacio, pues importante, alrededor de la defensa de los animales, alrededor de la abolición de la tauromaquia y otros proyectos más que tienes tú presentes alrededor de todo tu activismo. Platícanos, por favor, un poco este recuento anual de lo que estuviste logrando, de lo que se está logrando, de lo que se está trabajando alrededor de este, pues de esta, también de este proyecto libertario, porque si están bien los animales y está bien nuestro ecosistema, vamos a estar cada vez mejor todos. Sí, Angélica, y un poco lo que comentaba Manuel sobre la violencia, pues violencia es violencia, cualquiera que sea la víctima, estamos totalmente interconectados, no podemos separar una cosa de otra, la violencia de género, la violencia contra los animales, finalmente es violencia, se aprende, se transmite, y bueno, pues fue lo que me hizo llegar a este movimiento como un movimiento social a gran escala, que nos afecta a todos y que todos tenemos que poner atención. No es un movimiento de los perritos o los gatitos o los peluditos, no, es un movimiento social a gran escala, y sí me gustaría comentar sobre los grandes proyectos que hay en torno a esto y dar un pequeño antecedente, ¿eh? Cómo iniciamos y desde cuándo iniciamos. De forma muy breve, claro, yo lo comentaré, ¿no? De las actividades del Movimiento Conciencia, que es la organización a la que pertenezco desde el año 2012. Desde entonces, pues nos hemos encontrado con grandes desafíos, tanto culturales, artísticos y legislativos por los derechos de los animales. Yo estoy convencida que entre más grande y lejos se ve el sueño, sin duda, más logros se logran, más logros se consiguen en el camino, ¿no? Y bueno, pues, he tenido grandes retos en mi vida. ¿Cuál es el más importante? Pues siempre, como decía una amiga, ¿cuál era su mejor novela? Y decía que la última. En este caso, pues, el último de mis retos, sin duda, es este, ¿no? En la actualidad lucho por los derechos de los animales. Y además es probable que sea el último gran reto que tenga, ya que difícilmente abandonaré este movimiento, y más cuando, pues, he dejado atrás la juventud, ¿no? Siento que todo lo que aprendí, desaprendí en diferentes ámbitos y etapas de mi vida, hoy lo estoy poniendo al servicio de este proyecto. Intento como que dejar un pequeño legado, un grano de arena a una causa tan noble y de capital importancia, y que cada día está tomando más fuerza, ¿no? Y que es necesaria. Y en lo personal, pues me siento con un deber y una gran responsabilidad de intentar crear conciencia sobre otra forma más justa de relacionarnos con los animales. Porque, como dijera John Maxwell, Quetzi, premio Nobel de literatura en el 2003, parafraseando al eminente filósofo alemán Arthur Schopenhauer, él decía, los animales no necesitan de nuestro amor, sino de justicia. Y entonces eso fue lo que me motivó a acercarme a este movimiento, ¿no? Y bueno, yo estudié la carrera de Historia del Arte, la licenciatura, hace muchos, pero muchos años. Y lo que emprendí en ese sentido, ahora creo que fue sin sentido. Ahora no recuerdo mucho de eso. Sin embargo, décadas después, la vida me regresó a esos sueños de juventud sin planearlo, en la forma de activismo. Digo activismo porque fue Francesca Gargallo, la escritora, quien me dijo que mi trabajo era de activista. Bueno, yo se lo agradezco mucho, ¿no? La unión entre arte y activismo. Entonces creo que inconscientemente volví a ese tiempo cuando uno gira en torno al arte y a esos sueños. Yo siempre pensé, por ejemplo, que había incursionado tardíamente en la fotografía. Sin embargo, ahora estoy convencida, porque yo incursioné cuando nació mi hija hace 23 años. Sin embargo, ahora estoy convencida que me fui preparando desde siempre para ejercerla y acomodarla al servicio de alguien, en este caso de los animales. O sea, yo creo que empecé en la fotografía desde que tenía uso de razón, aún sin conocer la cámara, ni que sabía que me dedicaría a esto, ¿no? Uno se va como que preparando a lo que realmente quizás sea el proyecto más importante de su vida, y creo que en este caso para mí va a ser la fotografía por los derechos de los animales. Claro, sí. Esta relación entre nuestro entorno, entre nuestro ecosistema, la flora, la fauna, importantísima cuidarla por el bienestar de todos los que habitamos este planeta. Y alrededor de eso, justamente, si pudiéramos saber, Elidet, estos avances que tú has tenido en materia legislativa Y que por ahí, bueno, en una nota que escribiste en los medios alrededor del guajolote presidencial, ¿no?, haciendo alusión a la actual administración de nuestro gobierno, que se ha hecho caso, ha habido un interés al margen de tus peticiones, de las peticiones que encabezan ustedes con esta red y con este movimiento Conciencia. Bueno, sin duda ha habido una gran apertura y una gran oportunidad de hacer proyectos en torno a este tema de los derechos de los animales. Pero antes de continuar con eso, yo quisiera comentarte, por ejemplo, sobre mi fotografía, en el sentido, tú hablabas de la naturaleza, la fauna, la flora. Sí, claro, esto es importantísimo, sin duda, es algo que tenemos que cuidar y poner mucha atención al respecto, y sobre todo en estos tiempos que vemos cómo ha cambiado, ¿no?, la naturaleza por nuestra agresión contra ella, ¿no?, del día a día. Pero mi fotografía en lo particular no trata de naturaleza, no trata de ecología, no trata de medio ambiente. Trata exclusivamente sobre los derechos de los animales, como individuos, como tales, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que yo hago mi trabajo. Hago una breve antecedente, muy, muy, muy breve, ¿no?, de lo del Movimiento Conciencia, cómo ha ido evolucionando, porque realmente es muchísimo el trabajo que hemos hecho, pues, del 2012 a la fecha, cuando fundamos el Movimiento Conciencia, que es Fundación Internacional por el Reconocimiento de la Conciencia y los Derechos de los Animales. Desde el principio esta organización estuvo avalada, ¿no?, por íconos de la cultura, la academia y las artes, como la escritora Elena Poniatowska, el poeta y ambientalista Mero Arichis, el escritor e historietista Eduardo del Río Ríos. Ellos siempre me han apoyado desde sus inicios, he contado muchísimo con ellos, confiaron mucho en nosotros, y bueno, han sido unas grandes voces que nos han impulsado. Después organizamos en el 2015 el Certamen Internacional de Cartón Toros y Toreros No. Hoy es un acervo cultural invaluable del Movimiento Conciencia de casi 400 cartones. El certamen reunió a más de 52 países y congregó a decenas de artistas del dibujo y de la ilustración en contra de la tauromaquia, ¿no? Después, en el 2016, se publicó el libro digital con 100 fotografías mías, Animales, Conciencia y Derechos, con textos de estos admirados artistas y académicos, que ustedes podrían consultar en la página web de movimientoconciencia.com, editorial digital. Pueden ahí consultar este libro, esas 100 fotografías que yo presenté en el 2016. Y bueno, para mí una gran satisfacción fue en el año 2018 que se publicó el libro Revocar el Silencio por la prestigiosa editorial Artes de México, a través de su colección Luz Portátil. El ensayo que acompaña a mis fotografías es de la gran escritora Francisca Gargallo, y bueno, pues para mí es una gran satisfacción que es considerado el primer libro de fotografías por los derechos de los animales en la historia fotográfica de México. Después, en el 2020, junto con Gloria Maldonado, quien tú ya has platicado con ella, curadora y promotora cultural, tuve la fortuna de encontrarla en la vida, no hace mucho, pero parece que fue hace mucho, pero mucho, y bueno, con ella empecé a conformar la red de artistas e intelectuales por la abolición de la tauromaquia. ¿Por qué? Porque esto es más allá este es un pensamiento que tiene 8 siglos, el antitaurinismo, no es algo ni de moda, y no es algo que nos ocurrió, ¿no? Os digo, pues desde Papa Pío V en 1500, ahorita no recuerdo la fecha exactamente, pues él excomulgó, digamos, a la gente que se dedicaba a la tauromaquia, ¿no? Y bueno, entonces ella y bueno, hemos hecho conjuntamente una gran investigación de artistas contemporáneos que están en contra de la tauromaquia. O sea, ¿por qué? Porque es en contra de la violencia, es en contra de la crueldad, es en contra de la maldad. Porque si es cierto que en la tauromaquia quizás es donde menos animales mueren, es símbolo de la violencia, ¿no? Y bueno, mucha gente me ha dicho, imagínate, a mí, que pues que si no quiero, no me gusta, que no vaya, o que pues tiene en torno un arte esto. Yo lo único que sé es que yo he estado a 50 centímetros del toro después de que termina su acontecimiento, y esa tortura de 10 minutos que es impredecible, es espeluznante. Digo, tan espeluznante que hasta los propios taurinos se horrorizan. Eso no puede seguir existiendo a nombre de nada, absolutamente de nada, ¿no? Eso tiene que acabar. Y bueno, de las grandes cosas que se me han abierto, digamos, solicitando al presidente, al cual yo lo he visto muy sensible en el tema, él ha dado un mensaje a su manera a millones de mexicanos, que tratemos de evitar la crueldad contra los animales. Tenemos que entender que él no es animalista, es donde la gente se confunde. Él es un luchador social, él ya hizo su lucha, pero él no va a ser un obstáculo a nuestra lucha como luchadores sociales, y eso lo ha dejado claro, y de eso yo estoy convencida, porque desde el principio ha habido avances, ¿no? Ya mantuvimos una reunión con la secretaria de Educación, con la maestra Delfina Gómez, entregamos propuestas, iniciativas para, pues, para tratar de introducir en la currícula escolar el respeto y la protección de los animales. Y digo, todavía es muy muy incipiente, digamos, estas reuniones, pero bueno, pues ya se dieron las primeras, ¿no? Y sí. Me gustaría ya entrar a detalle en el siguiente bloque. El IDED, es importante esto que nos estás comentando, y vamos a más detalle en el siguiente bloque. No se vayan. Ok. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 34 minutos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos al Sendero de la Luna. Continuamos con los comentarios de Elidet Fernández, fotógrafa y activista por los derechos de los animales. Nos comentabas, Elidet, de estos logros que se han ido trabajando y que no por ellos se cantan victoria. ¿Bueno? Sí, te escucho. Ajá, nos estabas comentando de estos logros que has obtenido en tu constante trabajo de activista. Comentábamos el texto que subiste a las redes sobre el guajolote presidencial, y que ya habías entrado en contacto con la Secretaría de Gobernación en estas iniciativas de derechos de los animales. Sí, entré en contacto, fue la primera vez, con la Secretaría de Educación, la licenciada Laura Sánchez Cordero. Hubo una reunión con expertos en la niñez. Esto fue en torno a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de apartar de la ONU, de apartar a los niños de la violencia de los eventos taurinos, que si siga seguido o no esta recomendación, tuve inmediatamente una reunión con ella, tuvimos este foro, pero pues eso sí quedó pendiente con la salida de gobernación de la licenciada Cordero. Es algo que tenemos que dar seguimiento, y bueno, pues no claudicaremos, pero estamos empujando todo, o sea, todo lo que hemos iniciado, pues tratamos hasta donde podemos de darle continuidad, y creo que casi todos los proyectos le hemos dado continuidad, pero es el de la Comisión de los Derechos del Niño, está un poquito detenido, ¿no? Aquí hay un gran proyecto que para mí es bien importante mencionarlo. Mencionarlo, te voy a decir en qué sentido. Mira, el gran fotógrafo, Enrique Villaseñor, pues tú lo entrevistaste. Sí, estuvo con nosotros aquí, Enrique Villaseñor, también. Estuvo con ustedes, sí. Bueno, él es un gran fotógrafo, y él me invitó a iniciar un proyecto, ¿no? Y a varios fotógrafos. Es el Encuentro Latinoamericano de Fotografía. Entre comillas, el propósito de este encuentro es documentar la realidad latinoamericana, sus afanes, anhelos, rebeldía, formas de lucha, derrotas y, por supuesto, sus victorias. O sea, es sobre las grandes luchas sociales en las últimas décadas en América Latina. Y por primera vez, Angélica, y esto para mí creo que ya es trascendente, esto ya empieza a cumplir realmente mis objetivos, por primera vez es considerado el movimiento por los derechos de los animales en este contexto, con mi fotografía, en las más importantes luchas de América Latina en las últimas décadas. Creo que ya empieza a tomar una dimensión diferente, ¿no? Y bueno, este proyecto, ojalá tengamos la oportunidad de platicarlo más ampliamente. Ya empezó, ya hay una página web, pero bueno, ya más en forma el año que entra. Y bueno, pues ahí estamos abriendo brecha al movimiento por los derechos de los animales como una importante lucha social en América Latina, ¿no? Pero ya les estaré platicando más ampliamente. Y bueno, otro que para mí es muy, muy importante, independientemente, pues obviamente, del trabajo personal, que siempre gusta, pues realmente me gusta más el hecho que se visibilice este movimiento por los derechos de los animales. Yo tendré una exposición que se dio, aparte me la ofreció la secretaria de Cultura, la licenciada Alejandra Frausto, cuando vio mi libro, y bueno, pues ya se concretó, ya tengo la carta de invitación formal, y va a ser en el mes de abril. Tendré una exposición fotográfica en el Complejo Cultural Los Pinos, justamente con el título Violencia es violencia, cualquiera que sea la víctima. De verdad sería importante que asistiéramos, y bueno, pues que cada quien, no es en blanco y negro, no es una, no intenta ser así amarillista, todo lo contrario. Me enfoco mucho en la mirada de los animales, más que en la nota de sangre, por eso en blanco y negro. La sangre queda en tercero, cuarto término, importa más la mirada, el sufrimiento del animal que están torturando, ¿no? Y bueno, pues eso para mí, todo esto que he comentado es muy importante, porque cuando empecé a poner mi fotografía al servicio en pro de los animales, siempre quise como crear un género fotográfico, documental y artístico hacia la defensa de los derechos por los animales, y creo que con todo esto se está consolidando y se está consiguiendo, ¿no? Así como hay un género en fotografía por los derechos humanos, pues va a haber uno por los derechos animales, y es donde yo estoy... Lo estoy posicionando, ¿no? Eres una pionera que ya ve realizado, pues, ese reclamo. Pues he intentado, como siempre he dicho, la vida siempre está llena de retos, ¿no? O sea, es lo que nos hace vibrar, lo que nos hace vivir. Y bueno, pues eso es lo que yo les también quisiera dar, ese mensaje, ¿no? Que el próximo año, pues que siempre todos nuestros sentimientos sean en tratar de mirar a los más vulnerables, animales, ancianos, niños, etcétera, ¿no? Porque todo está interconectado, Angélica, o sea, está demostrado que el trato no equitativo que se le da a una persona por motivos de raza, sexo, religión, etcétera, es altamente perjudicial, y hoy sabemos que la discriminación por especie también lo es. Y bueno, yo estoy convencida en la máxima de Pitágoras, que dice: mientras los hombres sigan masacrando a sus hermanos, los animales, reinará en la tierra la guerra y el sufrimiento, y se matarán unos a otros, pues aquel que siembra dolor y muerte no podrá cosechar ni alegría, ni paz, ni el amor. Eso es un sentimiento desde entonces, y creo que es en serio. Tenemos que mirar mirar hacia los más desprotegidos y sobre todo, ya después lo platicaremos más ampliamente, que apenas el 7 de julio, creo que el 7 de 2012, de ahí nació el movimiento Conciencia, fue la declaración de conciencia de los animales en la Universidad de Cambridge, donde estuvieron los grandes y reconocidos científicos, entre ellos Stephen Hawking, donde sacan el manifiesto, la declaración con la declaración de conciencia de los animales. Y es terrible, terrible cuando uno de ellos sale y dice, no podemos decir ya que no lo sabíamos. Entonces, sí, siempre fue por intuición, hoy la propia ciencia, desde el 2012, habla sobre la conciencia de los animales. Entonces, sería terrible pensar que sienten más de lo que hemos creído durante la humanidad, ¿no? Claro, tener esta conciencia de la comunicación interespecie, no solamente entre una especie que se crea superior a las demás, y pues enhorabuena por todos estos logros. Estamos pendientes de esta exposición, Elidet, y pues adelante, sigamos en apoyando tu artivismo, y pues algo más que nos quieras comentar. Sí, yo lo partí. Quiero dejar muy claro, y seguramente a muchos no les va a parecer, yo siento que no se trata de humanizar a los animales, ese no es el sentido. Sí creo en las jerarquías, en la jerarquía del ser humano, sobre los animales, pero por esa misma jerarquía es que tenemos la obligación de protegerlos, de no torturarlos, de cuidarlos. Porque también siento que de pronto se tergiversa mucho esa información, y desde luego pues la gente pues dice, y bueno, pues tendrán su razón de decir, no, pues es que no somos iguales, no puedes pensar que vale lo mismo una gallina que un niño. No, desde luego, en lo particular, claro que no, pero por lo mismo, por esa jerarquía tenemos la obligación de protegerlos, de ser sus custodios. Y bueno, pues este año sea un año 2022 de reflexiones. Tenemos mucho que reflexionar después de un extraño confinamiento que nos cambió la vida a todos, y que los clásicos abrazos que despiden el año que se va y dan la bienvenida al año que inicia, que en esta ocasión sean los más sinceros, fuertes y amorosos que hayamos tenido nunca. Claro que sí. Muchas gracias por tu presencia telefónica desde la Ciudad de México, Elidet Fernández. Un abrazo y estamos atentos de todas tus actividades y de esa exposición en el Centro Cultural Los Pinos en abril del 2022. Hasta Muchísimas luego. Muchísimas gracias, Angélica, Manuel, a tu audiencia. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues estamos aquí haciendo el recuento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna 2021, y pues claro, grata la presencia de nuestras compañeras Elidet Fernández, Gloria Maldonado Anzó, con esta gran, gran actividad en defensa de los animales. También por aquí tuvimos la presencia en respecto al tema de la médico veterinaria zootecnista Silvia Elizabeth Sánchez, que es aquí habitante y vecina de la zona, Manuel, aquí en Atlautla, que bueno, como dice ella, soy su veterinaria de confianza, ¿verdad? Porque tenemos por ahí una gatita Goyita, y la verdad que ha sido un gran aprendizaje con ella alrededor de lo que nos enmarca Elidet Fernández también, Manuel. Pues regresamos en unos minutitos ya para casi irnos, no se vayan, darnos nuestro abrazo de fin de año, por favor, regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Regresamos al sendero de la luna. Pues bien, aquí arropados de estas bellísimas piezas musicales, Vivaldi y Bach, ¿cómo no quererlos, verdad? Las cuatro estaciones, la primavera, el invierno, que escuchamos ahorita un fragmentito, los conciertos de Brandenburgo de Bach, ¿cómo no merecerlos, cómo no abrazarnos con ellos para cerrar este 2021? Y pues para recordar a todos nuestros creadores que pasaron por Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, tanto de aquí de la región del oriente del Estado de México, como otros connacionales, recordemos a Patricia Enríquez Bremer, gran dibujante, Víctor Manuel Hernández Castillo, grabador, ellos también a Benjamín Alcántara, creadores de excelencia que están desarrollando su proyecto en el Sistema Nacional de Creadores de Arte, en estos programas de estímulos a la creación. Y por acá, bueno, también recordar una semblanza significativa que hicimos sobre este dibujante, Manuel Melesio Galván, trascendente creador mexiquense de Tlalmanalco, y también al saxofonista Ignacio Serrano, de esa legendaria banda plástica de Tepetlixpa. Dentro de este marco pandémico, estas actividades de vacunas, de pues todavía no saber, la incertidumbre hasta cuándo estaremos moviendo nuestras actividades cotidianas, pues seguimos generando estas actividades culturales, Manuel. También en el centro de grabado vinieron a dar talleres los compañeros que desarrollan su proyecto en Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y pues eso es lo que nos queda la convivencia con ellos, la convivencia con el público, y pues Elizabeth también, la maestra Elizabeth Ibáñez, el fotógrafo Marcos Cano, que tuvimos la verdad una grata sorpresa en que nos llevó la exposición a casa, en estos momentos de repente en que dicen pueden salir, hay semáforo verde, pero sin multitudes, presentóle una exposición acá en el Valle, en Amecameca, y bueno, por cuestiones que no pudimos asistir, fue una convivencia cultural muy bonita, apreciar su trabajo, y bueno, es una opción de repente no estar esperando a que nos inviten a una institución porque está cerrada por el calendario pandémico, esperar fechas. Pues él agarró sus cosas, las metió a su camioneta y vamos itinerantemente a los domicilios a mostrar la obra. Me parece que es una buena alternativa para seguir degustando del trabajo de los compañeros, Manuel. En efecto, el arte tiene dos componentes, obviamente quien crea y quien disfruta del mismo. Un arte vacío, un arte que pues se queda ahí nada más, en realidad es medio arte. Creo yo que lo importante es que la gente tome conciencia de lo importante que es la labor artística, la labor cultural, que es en suma lo que nos hace seres humanos y mejores seres humanos. Claro, y por favor, no se olviden de mirar al cielo. Vamos a tener un evento astronómico muy poético, muy bello para cerrar el año, que es el beso de la luna y Marte. Esto lo vamos a poder observar la última noche de este 2021. En todo el mundo, en la Ciudad de México con contaminación lumínica, en cualquier otro rincón donde no lo haya, aquí en el valle de los volcanes, en los pueblos que se habitan aquí, aparte de las estrellas, podemos observar por 45 minutos después del atardecer estos astros con mayor claridad y a simple vista. Realmente un regalo del universo para continuar con esta poesía de la vida. Recuerden el beso de Luna y Marte abrazándonos para una fraternidad, como símbolo de que pues debemos seguir adelante, Manuel, con la poesía, con el arte, con la vida, con la hermandad. Así es. Pues viva la vida, viva esta cuestión importante de un renacimiento que se viene en estos días y pues caray, sigamos existiendo, pero con calidad, y esa calidad solo es mediante la cultura. Gracias. Un abrazo para todos nuestros oyentes, tanto en el Valle de los Volcanes como en cualquier parte del mundo que nos escuchen. Un abrazo fraterno de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Buenas tardes. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.